Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 12 de diciembre. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Oremos. Dios, Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos, por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Sirácide. Yo soy como una vid de fragantes hojas y mis flores son producto de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En mí está toda la gracia del camino y de la verdad, toda esperanza de vida y de virtud. Vengan a mí ustedes, los que me aman, y aliméntense de mis frutos, porque mis palabras son más dulces que la miel y mi heredad mejor que los panales. Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí. Los que me beban seguirán teniendo sed de mí. Los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse. Y los que se dejan guiar por mí no pecarán. Los que me honran tendrán una vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 66. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos. El niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Entonces dijo María: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Ven, Señor Jesús, ven y tráenos con María el consuelo y la fortaleza de estar siempre cerca de nosotros, con el amor de la Madre Guadalupana. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona principal de América Latina. Es decir, hoy nos unimos a una devoción que es gigantesca. Son cientos de millones los que hoy recordamos a Nuestra Señora de Guadalupe, y la recordamos precisamente porque ella es la madre de aquel que viene. Ya hemos celebrado la Inmaculada Concepción, ahora celebramos la fiesta guadalupana y sabemos, como tanto lo ha dicho el Papa Francisco recientemente, a Jesús por María. María no es Dios, pero es un camino como madre nuestra que nos lleva a aquel que va a nacer. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la palabra de Dios, en esta fiesta tan, no digamos de México, Centroamérica, sino de muchas partes del mundo, hoy la palabra nos presenta a María con ese cuidado maternal tan hermoso. Hoy escuchamos el libro del Eclesiástico o Sirácide. Sabemos que es un libro que habla precisamente a la comunidad diciendo: yo soy como una vid de fragantes hojas y mis flores son producto de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor, del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. Vengan a mí ustedes, los que me aman, aliméntense de mis frutos. Es fácil imaginarlo. Una persona me decía que tenía una imagen que tenía muchos años de la Virgen de Guadalupe en su casa, y recordaba que siempre, tanto su abuela como su mamá, que ya no estaban, al salir de la casa decían a la Virgen María: acompáñanos. Sí, María es aquella que nos acompaña. Por eso la devoción no es confundir con, qué sé yo, María es como la Madre Tierra, es como la que simboliza algo raro de las estrellas. No, María es como la devoción la tiene en Guadalupe, hasta del color de nuestra raza, ¿no? Pero es aquella que especialmente es madre, una madre que Dios envió en la plenitud de los tiempos, dice la carta de Pablo a los Gálatas, para rescatarnos a los que estábamos bajo la ley. La ley eran todos estos preceptos de Moisés, y nosotros todavía leemos los mandamientos, ¿no? Pero dice que Dios envió a su Hijo para que aprendiéramos a decir a Dios Abba, que quiere decir Padre. Qué importante, hermanos, porque María es aquella que cree, ¿no? Precisamente hoy encontramos esa escena de la visitación de María a Isabel. Y María le lleva a Isabel no unas cosas que le compró allá en la tienda, le lleva en su seno al Hijo de Dios. Y naturalmente Isabel le dice cuando la ve, ¿verdad? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y qué importante, porque es el fruto que ha decía el libro del Eclesiástico, acérquense a mí y les daré el fruto. El fruto del seno de María es Jesucristo. Aunque nosotros estemos naturalmente llenos de hermanos que no creen, pero sí, el fruto de María es Jesucristo, aquel que nace y nos hace decir como María, mi alma engrandece al Señor. Preparémonos a la meditación. Hoy en meditación nosotros queremos hacernos dos preguntas. En primer lugar, acudimos a María, aquella persona tenía una imagen. Bueno, la imagen es una representación y decía María, acompáñanos. Y al volver, naturalmente, le han de haber dado gracias porque podían regresar a su casa. Acudimos a María. Y en segundo lugar, nosotros recordamos que María es grande porque también agradece al Señor. María agradece lo que Dios ha hecho en ella. Y dice, aquí está la esclava del Señor, la que está dispuesta a todo. Hacemos las cosas con espíritu de gratitud. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que ha querido nacer a través de María y le decimos, oh Cristo, en esta devoción a la guadalupana que tantos millones, tantos cientos de millones en el mundo tenemos, nos hace sentir, Señor, el amor de la madre. Tú eres el amor hermoso, porque ella dice, soy la madre del amor, soy la madre del conocimiento. Danos, Señor Jesús, el poder acudir siempre a María, el dar ese ejemplo de una fe y de una verdadera devoción a esta madre, orando por ese país que tiene tanta violencia. México es un país de tanta violencia. Dale, Señor, la conversión a los que provocan la muerte de tantos y que todo sea un lugar de amor, de paz, de respeto, como María lo quiere. Amén. Hoy en la contemplación, qué hermoso lo que dice acá el Salmo 68, que te alaben, Señor, todos los pueblos. Y la devoción a la Virgen Guadalupana está en muchos países, en muchos pueblos. Por eso nosotros hoy queremos naturalmente unirnos a lo que dice este Salmo, ¿no? Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Y sabemos que en México, Centroamérica y en muchos países, el mismo Papa Francisco en Roma siempre celebra esta devoción. Imaginemos a María en su santuario, imaginémosla así con esta imagen que todos hemos de tener como buenos católicos, una imagen de María Santísima, y digamos una vez más, que te alaben, Señor, todos los pueblos. Hoy finalmente en la acción, queremos con ayuda del Señor pues preparar este Adviento como lo hacíamos en la fiesta de la Inmaculada, recordando que el Señor está cerca de nosotros. Hay que prepararse espiritualmente en la confesión. Hay que prepararse participando de, no solamente de convivios, esas son cosas que la gente va inventando para reunirse, para terminar de gastar los centavos o no. Las procesiones que ya vienen pronto, ¿no? Cristo sigue pasando, tocando los corazones. Y en segundo lugar, hermanos, pues también alegrémonos, asistamos a la Santa Misa en este día, a la devoción guadalupana, y recordemos, ella del color de nuestra raza, ella de la misma forma de nuestra tierra, con esas estrellas que la rodean, nos dice, aquí estoy yo, que soy tu madre para ayudarte. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Virgen Guadalupana, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.